Soy Ashaninka. Soy Oahún. Yo soy Chipibo con Ivo. Yo soy Quichua. Somos parte de los pueblos amazónicos de nuestro Perú. El Estado necesita saber dónde estamos y cómo vivimos para implementar mejores servicios que tomen en cuenta nuestras costumbres y usos comunales. Respondiendo a la pregunta de autoidentificación étnica que incluirá el INEI en el 2017, mejoraremos nuestro acceso a la educación, salud, justicia y otros servicios del Estado. Mi identidad cuenta. Nuestra identidad cuenta. En este censo 2017 me identifico con orgullo. ¿Y tú? Programa realizado con el apoyo financiero del Gobierno de Canadá. Ministerio de Cultura, Gobierno del Perú. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.